Bueno, pues está portando febrero como ya cuentan los refranes, ¿no? Febrerillo loquillo y demás. Bueno, no vamos a entrar en el refranero ahora porque hay mucho para abordar lo que supone este mes de crudo, de invierno, de y que parece que tenemos alguna semana más por ahí por delante, que no nos han contado, pero ya nos contarán. Bueno, de momento tenemos fin de semana con paraguas. Y aquellos que les gusten las fotos, seguramente que tendrán alguna, podrán sacar alguna foto de esas muy interesante, ¿no? Todas las calles llenas de paraguas. Bueno, seguro que donde está Ana no hay paraguas. O no, por lo menos. Aquí no llueve. Como siempre digo, es el mercado donde no llueve. La plaza del mercado. La plaza del mercado Alberto Acero, no hace falta paraguas, ahí se deja el paragüero. Sí. Y uno recorre ahí todos los comercios y todas las actividades que desarrollan, que hay bastantes a lo largo del mes, ¿eh? Sí, bueno, estamos súper ocupados. Bueno. Mm. Hay gente que viene incluso que está por la calle y se está mojando y entra y dice, ¡jo! En el único sitio que hay alegría, aquí se está de maravilla, nos da pena marcharnos, y es cierto. Estamos ambientados, tenemos calor, no llueve, y bueno, los niños tienen sus juguetes para jugar, los mayores escogen libros, la verdad que estamos en un sitio privilegiado, en el centro del pueblo, lo tenemos todo. Sí, sí, bueno, ya nos recordabas que mañana además tenéis una actividad extra, sí, relacionada con los carnavales. Claro, por supuesto, hablamos primero de los precios y sí, luego hablamos. Sí, sí, vamos allá. Venga pues, que tenemos muchas cosas, a pesar de que hay muy mala mar. Pero bueno, siempre hay gente que se arriesga y es que además es el sustento, el pan de cada día. Tienen que salir a trabajar, todos salimos a trabajar a pesar de las inclemencias del tiempo. En fin, bueno, vamos a empezar. Tenemos la nécora cocida a 11,90 de oferta. La nécora gorda especial de tamaño a 22,90. La quisquilla a 39. Cangrejo a 6,90 por si alguien se quiere manchar los morros, las manos, todo lo que haga falta. El rey a 25, tenemos cabracho a 6,90, la locha de ondarro a 9,90, besugo también del país a 25, el sargo exquisito a 12,90, lenguado de aquí a 19,90, un precio súper especial, la lubina de mar 15,90, el rape, la cola sin cabeza ni piel ni nada a 19,90 y a 9,80 el de ración. La merluza a 6,90, de aquí también del país. El bacalao escrey a 9,80 y el gallo grande a 12,90. O sea, unos precios, bueno, sensacionales. A pesar de la que está cayendo, el pescado, lo fresco que está, y los precios están muy asequibles, la verdad. Mm-hmm. Bueno. Y bueno, muchas más cosas. Sí. Hay chicharros, hay anchoas, hay lirios, almejas de no sé cuántas clases, langostino, gamba, bueno, en fin, de todo. De todo. Bueno, que un chicharrito asado no está nada mal. No, no, está buenísimo. ¿Eh? Además se pueden hacer en filetes, al que no le gusten las espinas. Se pone fritito con pan rallado. Luego se hacen unas patatas fritas, se pone el chicharro encima. Unos aros de cebolla fritos también. Se le añade el vinagre, un refrito de ajos y eso está de campeonato. Estupendo. ¿Eh? Oye, de campeonato, pues una receta súper sencilla. No tienes que encender el horno y sin espinas, ni una. ¿Sí? No dejamos ni una. Que eso suele ser el gran caballo de batalla de esos pescados, ¿no? Que tienen, sí, muchas espinas y hay quien le da un poco de miedo. Dice, yo por las espinas no me gusta, sí, pero. No, no, pues a todo lo dejamos sin espinas. Yo he llegado a hacer hasta filetes de sardinas, ¿eh? No quitada la espina, sino filetes. Caray, ¿eh? Pues eso parece difícil. Todo, eso es fruto de la experiencia, yo no podría, seguro que me corto un dedo. Está, vamos, ya te digo, genial, genial. El que quiera le hacemos todo. Bueno, como genial es la idea que habéis tenido de invitar a los alumnos y alumnas del Gregorio Marañón ahí, sí, mañana, para aquellos que quieran acercarse y les den, para que les den un poco de colorido, pues ya no colorido, sino verdaderas obras de arte, ¿no? Sí, sí, hacen maravillas. Nosotros tenemos aquí fotografías, propaganda de ellos, y es una maravilla como las cosas que hacen. Yo el año pasado les fui a ver al BEC. Y bueno, quedé alucinada. Tuvieron un éxito que este año les han vuelto a llamar porque es que fue el éxito del BEC. La verdad, yo les animo a la gente que no tienen igual pinturas o no quieren comprárselas para un día, que vengan, que les hacen verdaderas maravillas, maravillas. Hacen para gente que trabaja en el cine, o sea, ya a muy altos niveles. O sea, te estoy hablando no que te van a pintar una cosita y ya está, no, no, te hacen lo que quieras. Son geniales, geniales. Y los tenemos aquí en el pueblo, que mucha gente no sabe lo que tenemos en el pueblo. Y tenemos a gente que hace verdaderas maravillas. No solo ellos, sino mucha gente, ¿eh? Gente que sabe bailar muy bien y que algún día también los traeremos. O sea, en fin, de todo, de todo. Y con gente del pueblo, que es lo que tenemos que realzar aquí. Sí, sí. ¿Eh? Tenemos unos artistas estupendos, buenos músicos, gente ahora con el mundo de la música también, que está triunfando. Sí, sí. Bueno. Yo estoy alucinada. En cuanto indagas un poquito, lo que pasa es que a veces no nos enteramos, no sé por qué, o no leemos los carteles a veces que hay por ahí, o ellos igual tampoco se abre, no lo sé de qué depende, pero hacen maravillas, que muchas veces dicen, no, es que no hay nada en el pueblo, hay cantidad de cosas, cantidad. Y bueno, yo les invito a que vengan mañana, que les ponen lo que quieran, ¿eh? Van a estar aquí desde las 9:30 hasta la 1:30 y van a estar a disposición del público. Estupendo. Bueno, es en la plaza del Mercado Alberto Acero. No se olviden, ahí está la pescadería Ana Mari, que les atiende con mucho gusto y con mucho pescado y con muy buen género. A pesar de las malas condiciones climatológicas del mar, bueno, pues los pescadores, como ha dicho Ana, salen, tienen que salir. Y bueno, ahí está el pescado. Claro. Y bueno, pues desearles a todos un buen carnaval, ¿no? Que lo disfruten, que lo pasen bien, a pesar del tiempo. Si no se puede salir a la calle, pues en los locales, dentro, siempre hay un motivo para pasar un buen rato. Que no se desanimen, que han estado igual todo el año pensando en el disfraz y ahora dicen, jo, está lloviendo. No importa, se sale, se va a tomar un cacharro por ahí, la gente pone bailes y hay que salir, hay que animarse. Que siempre ha llovido y siempre ha granizado y siempre ha nevado y no ha pasado nada. Eso es, bueno, ya vendrá la primavera. Claro que sí. Bueno, pues Ana, a pasar buen fin de semana. Sí, sí. Y ya nos contarás cómo ha ido el disfraz. Sí, sí, y recordar también que el martes aquí todos los puestos tenemos, traeremos unas cositas o tostadas o lo que sea para invitar a nuestros clientes a tomar un pisco labis aquí con nosotros. Ah, estupendo, muy bien. Eso es. Pues a disfrutar del carnaval. Venga, Celi, agur. Hasta luego, agur, agur, agur. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Zarla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Celebra carnaval en Los Arcos de Quejana. El sábado 9 de febrero el restaurante Los Arcos de Quejana organiza una cena especial para que disfrutes del carnaval por todo lo alto. Habrá un aperitivo de bienvenida y un menú especial de 35 euros que incluirá además una primera copa en nuestro salón de baile. No te lo puedes perder. Consulta nuestra oferta de menú con alojamiento y disfruta de un fin de semana inolvidable. Información y reservas en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arseli Echeguren. Bueno, seguimos con mal tiempo, con temperaturas bajitas, del orden de 6-7 grados máxima, con lluvia continuada y machacona. El nivel de los ríos en algunos lugares, ahí en la zona de Encarterri, con alguna posibilidad de inundación incluso. Y en cuanto a otras cuestiones que no tengan nada que ver con el tiempo, el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Amurrio aprobó la modificación puntual de las normas subsidiarias sobre los terrenos que afectan a la Casa Landazuri, en la zona de Mendico, un edificio que tendrá un uso dedicado a las personas mayores, posiblemente como centro de día. Al pleno acudieron miembros del colectivo de la AGA, que mostraron carteles de protesta. La Gaste Asamblada reclama un espacio céntrico con aforo para un centenar de personas y que esté insonorizado y que sea autogestionado. También se aprobó la modificación de las normas subsidiarias que permitirán la ampliación o modificación del edificio de Délica, conocido como el Infierno. También mociones de solidaridad con la empresa Kidder sobre el accidente, otra sobre el accidente laboral ocurrido recientemente en Tubacés, y otra de apoyo a las entidades locales para que no se les vacíe de competencias. También Bildu planteó otra moción en la que solicitaba la participación de las entidades locales de Amurrio en una comisión interinstitucional encargada del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, y otra más sobre el fracking. Sobre este asunto, la alcaldesa anunció que esta semana se colocarán los carteles en los que se declara Amurrio como zona libre de fracking. También se informó del centro del censo oficial de Amurrio, que a 1 de enero de 2012 alcanzaba la cifra de 10.114 habitantes. Y en rueda de prensa, en el Ayuntamiento de Laudio, de la que les hablaremos dentro de un rato, el equipo de gobierno ha informado de la firma del convenio con el Obispado de Vitoria para el arreglo del pórtico de la parroquia de San Pedro de la Muza. También en la rueda de prensa se ha hablado sobre el asunto de las vacaciones, llamadas vacaciones fiscales, de las que también les daremos detalle. A raíz de este asunto, el Grupo Municipal de AJPNV también ha enviado una nota de prensa en la que habla sobre este asunto de la moción de las vacaciones, sobre las vacaciones fiscales, y en la que consideran, dicen los gelchales, un disparate, un absoluto despropósito la decisión de Bildu por varios motivos de la que se ha hablado sobre este asunto de las vacaciones fiscales. Es por, lo ha dicho, por el desempleo, porque están perdiendo liderazgo comarcal en materia de formación y empleo, porque no han creado todavía la Agencia de Desarrollo Local, y reclaman que la actual coyuntura de crisis económica, que tiene su reflejo en la actividad de las pymes y del comercio local, piden también acciones en este sentido y también para la juventud y los emprendedores. En este asunto, sobre este asunto de las vacaciones fiscales y de toda la polémica y controversia originada, sobre todo con la nota que envió el SEA, Bildu, el equipo de gobierno de Bildu en el Ayuntamiento, ha exigido que sea respetada su labor institucional en el Ayuntamiento ante las recientes manifestaciones del SEA en relación a la inminente presentación del borrador de presupuesto por parte del equipo de gobierno. Han manifestado que para realizar esa labor institucional exigen con toda claridad respeto, que la tergiversación y la manipulación no deberían ser las maneras de una organización que pretende representar los intereses del empresariado de Araba, y que el SEA y Bildu discrepan en la medida que defienden modelos socioeconómicos enfrentados. Escucharemos dentro de un rato también sobre este asunto al alcalde Nacho Urquizo. Nota que tendrán ustedes colgada en nuestra web, zaraobedigital.com. Hablando de otros asuntos, 5.624 personas visitaron el Museo Etnográfico de Orozco y el Centro de Información de Gorbeia durante 2012, según datos que ha facilitado el propio consistorio. Los datos son positivos, ya que significan un aumento de visitantes del 4% respecto al año anterior. Y en una nota que ha enviado esta mañana el gobierno vasco, Euskalmet y Ura ponen en marcha una nueva estación hidrometeorológica en Areta. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, y la Agencia Vasca del Agua, Ura, han inaugurado una nueva estación hidrometeorológica situada en el río Altube, en las inmediaciones del peaje de Areta, perteneciente en una zona perteneciente a la autopista. La nueva estación de Areta, de cuya instalación ha contado con apoyo incondicional de la empresa gestora de la autopista, dispone de en su parte meteorológica de sensores relacionados con el viento, la temperatura, el aire, la humedad relativa y las precipitaciones, y próximamente el nuevo equipamiento contará con dos sensores hidrológicos que suministrarán además datos relativos al nivel del río Altuve previos a su confluencia con el Nervión. Y 20 minutos del mediodía, en la rueda de prensa de los viernes, el equipo de gobierno ha hablado sobre el asunto de las vacaciones fiscales. La nota de prensa del sindicato empresarial Alavés, que era muy dura con el equipo de gobierno del ayuntamiento de Llodio. Recordemos que en la nota el SEA decía que le parecía pues mal que se utilizasen los dineros de las llamadas vacaciones fiscales para las fiestas de Llodio. El equipo de gobierno ha salido al paso, como os decíamos antes, en una nota de prensa, cuyo texto íntegro lo tienen colgado en nuestra página web. Y además el alcalde Nacho Urquizo añadía esto en la rueda de prensa de esta mañana. Y han sacado un comunicado, bastante insultante. Por cierto, dándole la vuelta a todo lo que se había dicho aquí. Y no solo se conformaron con eso, sino que al día siguiente se publicó también en noticias, sea cree insultante gastar el dinero de las vacaciones fiscales en fiestas. Si gastamos el dinero de las vacaciones fiscales en fiestas, creo que eran alrededor del 1.900.000 euros, pues vamos a tener unas fiestas de la hora. Y terribles, iban a ser mundiales. Entonces aquí lo que vemos es que SEA se ha querido aprovechar de ese titular y de esta circunstancia para atacar a Bildu. En concreto el día 6, cuando salió publicada la noticia, llamé al mediodía, última hora de la mañana, llamé por teléfono al SEA, estuve hablando con uno de sus representantes, no recuerdo ahora quién es, entonces para no equivocarme no diré nombres, y le presenté la queja y la protesta formal del Ayuntamiento de Llodio y le comuniqué que me parecía un desacierto el sacar el comunicado y sacar esta noticia sin comprobar el titular y las declaraciones. Yo personalmente creo que es inadmisible que se juegue de esta manera, y se ha querido aprovechar esta situación dándole la vuelta a este titular para desacreditar al Ayuntamiento de Llodio, a su alcalde y a Bildu en general. Me parece que es una jugada política de SEA en la que se alinea perfectamente con una forma de pensar específica. No nos vamos a meter en polémicas, porque me parece absurdo, sobre todo. Además es que no hay que andar demostrando nada, sobre todo están hablando de que vamos a gastar esto cuando todavía no está hecho ni el borrador de presupuestos. Entonces, de todas maneras, no entendemos la respuesta, la actuación del SEA, pero mucho menos entendemos la nota de prensa sacada por Carmelo Barrio, parlamentario del Partido Popular, porque que el SEA base su información en un medio de comunicación, bueno, mal, pero que el Partido Popular, que tiene representación en este ayuntamiento, que tiene un grupo en este ayuntamiento, base su información, no sabemos en qué, porque lo tenía más fácil que todo eso, podía haber consultado al grupo municipal del Partido Popular en el audio, y ese le habría dicho le habría dicho que en este ayuntamiento todavía no se ha llevado ni a la comisión correspondiente el borrador de presupuestos. Entonces, los canales los tenía mucho más cercanos y parece que no los ha querido ni utilizar. O no tienen la información o no la quieren tener. Carmelo Barrio del Partido Popular exige a Bildu sobre los presupuestos, sobre las vacaciones fiscales. Habría que recordarle que está gobernando en la Diputación Foral de Araba y que ellos tienen una responsabilidad muy importante, ya que está tan preocupado por Laudio, la responsabilidad de dotar también al principal pueblo de Araba después de la capital de Gasteiz de los recursos necesarios para realizar las obras necesarias, y que los vecinos y vecinas de Laudio puedan ver ya de una vez que este pueblo deja de ser apartado, que este pueblo tiene las inversiones necesarias. Bueno, pues a esto hay que añadir, como decía antes, la nota de prensa que ha llegado de EJPNV de Llodio, que añade más leña al fuego sobre esta cuestión. También se ha hablado en la rueda de prensa sobre el convenio, al que han llegado el ayuntamiento y el obispado para la reparación del pórtico de la iglesia de San Pedro de la Muza. Comentar que hoy ya por la comisión de la Junta de Gobierno local se ha dado cuenta del convenio que se ha firmado con el obispado con la iglesia para el arreglo del pórtico de la iglesia. Pero bueno, el tema es que es un asunto que colea desde el 2010, creo que estaba hablado entre obispado y ayuntamiento para el arreglo de ese pórtico, pero que no había salido adelante. Cuando nosotros entramos al ayuntamiento nos encontramos que había un dinero destinado a esa obra, y hasta el día 31 de diciembre del pasado 2012 no hemos conseguido llegar a la firma. No hemos estado en contacto la iglesia y el ayuntamiento de continuo, entonces por unos o por otros se ha ido retrasando el tema de forma que cuando ya lo recogimos se soluciona inmediatamente. Alrededor de 50.000 euros es lo que tiene de presupuestado el trabajo, y el ayuntamiento aporta el 50% del costo. No llega a 25.000, pero es que no llega a 50.000 también, es alrededor de... Vale. El hecho de arreglar o no arreglar el pórtico crea mucha polémica, porque hay gente que no es partidaria que elementos que correspondan a confesiones religiosas sean ayudadas o arregladas por estamentos públicos y demás. El hecho del pórtico de Llodio, tenemos que tener en cuenta que su titularidad no está clara. No se sabe exactamente si es de la iglesia, es del ayuntamiento o qué. Pero hay dos hechos determinantes que yo creo que, por los que personalmente creo que sí debemos de aportar esta ayuda a esto. Por un lado es el hecho del uso que se da ese pórtico, que es un rincón del pueblo que, aunque esté anexo a la iglesia, es muy utilizado para diversos actos, empezando por la soca de todos los jueves, y por muchos que se hacen infinidad de actividades culturales y de ocio en ese pórtico, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado que esa construcción tiene un valor histórico bastante importante en cuanto a que es posiblemente, si no es el único, si por lo menos el primer elemento de estas características que se ha realizado en Euskadi con hierro, en la época que se hizo además, que era la época en donde se empezaba a sustituir en la construcción el hierro, perdón, la madera por el hierro, y este es uno de los principios de las obras principales que hay en ese sentido, aunque sea sencilla. Y creo que por esa motivación histórica merece la pena el que esté en condiciones. La actuación que se va a hacer va a ser de limpieza, de retejado, de adecuación de las bajantes para evitar las goteras que se hacen con el tiempo. la mayor parte de las goteras no suele ser por roturas de tejas y demás, sino que suele ser por acumulación de porquería, que entonces se hacen charcos en el este y se cuela por... Eso suele ser la mayor, ¿eh? Y aparte de eso, se va a intentar recomponer el adorno que va por todo, esas como puntas de lanza, que va por todo el exterior del pórtico. En concreto, en el convenio, el ayuntamiento lo único que hace es se limita a aportar el dinero. La obra, la dirección de obra, la contratación y demás, lo hace toda la iglesia. Urriko arratxartan, enizun agur esan, itzez itz. 12:32, abandonamos el asunto de la rueda de prensa, que ha habido más cuestiones de las que les iremos dando cuenta, para hablar de música y de una iniciativa que seguramente pues a muchos jóvenes y seguidores de los músicos de los que vamos a hablar, seguro que les va a encantar. Bueno, será en marzo, pero queremos adelantarles, pues porque nos parece una iniciativa muy interesante. No habrá sido fácil, supongo, conseguir que Miquel Márquez y Iñaut Elorrieta estén aquí en el audio, y van a estar. Va a ser el domingo 10 de marzo. Y vamos a ver cómo han encajado, cómo han conseguido desde el servicio de euskera del ayuntamiento, pues que esto sea así, que sea una realidad, que lo será ese domingo, día 10 de marzo. Félix Muguruza, egunón. Vaya, egunón. Bueno, que no habrá sido fácil, pero la ¿no? verdad es que vamos a contar con dos de los cantantes de más prestigio que hoy en día, ¿no? En el ámbito de la música en euskera, como son Miquel Márquez y luego Iñaut Elorrieta, que es el cantante y guitarra del grupo Kensaspi, que ya hace unos 6 o 7 años estuvo aquí también en la fiesta de la euskera y se llenó la plaza, sobre todo con muchas madres y adolescentes, ¿no? Porque es un chico que siempre arrastra la fama de guapo, de atractivo, así, y mueve, y mueve muchas masas. Aunque en esta ocasión realmente no nos vienen a dar cuenta de su música, sino que nos van a contar un poco, van a hacer la historia de lo que ha sido la música cantada en euskera moderna, ¿no? Moderna que siempre se ha estimado que empieza con Michel Labeguerí, este que nace en 1921, que era de Iparralde, y en torno al 1960 hace unas canciones ya modernas, como, no sé si es Gasteria, no, como la canción esta, ya se empieza como un tipo de canción, no son las canciones populares tradicionales, sino la música moderna, ¿no? Y luego sigue el grupo, este es Doka Mairu, pues con Maite Idirin, Benito Lerchundi, La Boa, todos estos, y fluye, hay una auténtica explosión, ¿no?, de música. Y entonces esta gente, por lo que por encargo del gobierno vasco, si no me equivoco, y por medio del Instituto Etxepare, tuvieron que dar una... les encargaron esta labor, la preparación de esta conferencia, que a la vez es multimedia. Es una conferencia un poco extraña, ¿no?, porque van a hablar de toda la historia esa, pero ellos a la vez van a cantar las canciones y van a tocar la música y todo, ¿no? Es como una conferencia un poco musicada, por así decirlo, y es con el fin de que sea más atractivo así, aparte que con imágenes y cosas de estas. Claro, eso si se cargase para ello sería inviable, no tenía razón de ser, pero estos... se lo encargó para el Instituto Etxepare para darlo en Nueva York, y lo dieron en Nueva York por medio del gobierno vasco, claro. Entonces tienen un material que es impresionantemente bonito, ¿no? Entonces, pues, ha sido cuestión de ponerse en contacto con ellos, a ver si se podía traer. Y sí, a base de dar un poco la pelmada, por así decirlo, hemos conseguido, y además que vengan un domingo a la tarde, que es el único día que tenemos disponible el salón este, porque los sábados está ocupado con el cine. Entonces, pues un domingo a la tarde, que para ellos era un día un poco extraño también, porque, hombre, tienen familia los dos y demás. Y han hecho el esfuerzo ese de venir, y vamos a intentar hacer una cosa muy bonita con gente de primer nivel además, pero hacerlo en un ámbito reducido. O sea, no pretendemos llenar la plaza de gente como pasó aquella vez, sino hacerlo algo mucho más limitado, un concierto cerrado, que siempre hay que comprar las entradas de antemano, y con un límite de 200 personas además. O sea, los primeros que vengan, para que se disfruten, ¿no? Y que sea interactivo, y que no den ni vergüenza siquiera para hacerles una pregunta, ¿no? Porque habrá turno luego de preguntas y cosas de estas, o cosas más personales, para que la relación sea más directa. No queremos hacer una cosa ahí muy llamativa, sino de calidad, ¿no? Porque yo creo que la ocasión lo merece. Y entonces, pues han puesto ya a la venta en el área de Euskera unas entradas que valen 1 euro además. Se ha puesto para que está un poco también pensado en la gente joven, ¿no? Que es probablemente la que más le va a interesar esto. Para que no sea el dinero, no sea una cuestión de un límite, pero sí algo simbólico para que se valore, por así decirlo. Y nos van a hacer, pues, un repaso. Esto se basa un poco en la historia que redactó Paco Aristi, un escritor vasco muy afamado también, que en 1985 publicó un libro, Euskal al Cantagintza Berria, ¿no? La nueva canción vasca. Hizo una historia, y aquí estaban en el 85, que era todo el boom del punk y todas aquellas cosas. Y bueno, pues basado un poco en eso van a plantear lo que es la exposición, esta exposición, conferencia, espectáculo multimedia, concierto, no sé cómo llamarlo tampoco, en 5 grupos, que va a ser hasta la década de los 60, que es con el inicio este, con la veguería este, luego de los 60 a los 70, luego los 80, la década de los 80, que es cuando ya sale todo el punk y todas estas cosas, y luego los 90, y luego desde el año 2000 hasta hoy en día. Y lo plantean, además ellos llaman a la exposición esta que hacen este espectáculo, le llaman Vaga, Viga, Higa, ¿no? Que es una fórmula muy arcaica que siempre se atribuía a las brujas y así, ¿no? Que es una forma de decir, muy arcaica, para decir bat bi iru, ¿no? Entonces el bat este lo relacionan con el pasado, el viga o el bi este con la actualidad, y luego el iga o el tres, ya la tercera fase, pues hablando un poco de futuro, ¿no? Qué tendencias nuevas se aprecian en estos últimos años y por dónde puede salir lo que es la música en euskera. Poco más os voy a decir de los cantantes esto, ¿no? Porque los dos, como decimos, está Iñaut Elorrieta y Mikel Márquez, que bueno, buscando en... Uno es de Guernica, el primero es otro de Rentería, y buscando en internet, pues tenemos infinidad de referencias, porque los dos tienen varios discos y son de éxito, gente de éxito, y yo creo que es un auténtico privilegio que lo tengamos aquí, esta gente, ¿no? Que nos pueda dar esta charla, y desde luego que se va a llenar el local, y los que vayan ahí van a disfrutar, eso está claro. Será en el Centro Municipal de Formación Profesional, ¿no? En el Salón de Actos. Eso es. En el salón este que se utiliza para dar cine y todo esto. Uh-huh. Y además hay que decirlo también, hombre, no vas a decir la cantidad exacta, pero que lo hemos conseguido muy barato, además, ¿eh? Ha habido una predisposición por su parte muy buena, o sea, no tiene nada que ver con lo que se puede pagar con cualquier concierto de esto, ni nada de eso. Es un precio de charla, por así decirlo, ¿no? Encarece algo más porque tiene que traer un equipo de música, pero muy barato realmente. O sea, yo creo que es una iniciativa que es pues muy interesante, vamos, para nosotros, para el pueblo e incluso para la transmisión esa de lo que es el patrimonio cultural, esta vez con la vestimenta de la música, ¿no? Que esta vez es un patrimonio que van pasando los años y realmente pues se pierde la perspectiva de aquellos orígenes y de nuestra historia, ¿no? Los que somos más viejos ya pues tenemos referencias más cercanas de aquellas primeras épocas, por lo que se podía mover en los 70 y los 80, sí, pero la gente más joven realmente piensa que esto ha existido desde siempre, que no, y que estaba ahí, ¿no?, desde el inicio de los tiempos, pero realmente ha sido la colocación de diversos ladrillos uno sobre otro para construir este edificio, que ya es muy completo y que hoy en día es prácticamente imposible saber qué es lo que se está produciendo, ¿no?, porque la producción es muy amplia, hay muchos grupos, y no tiene nada que ver con aquella época de los 70, así que el hecho de sacar algún disco en euskera ya era algo extraordinario, ¿no? Incluso había que ir a comprarlos a la parte vasco-francesa, ¿no? Ahí Parralde, porque aquí estaban prohibidos, joder, discos que ahora dan risa, joder, ¿cómo estaba prohibido esto, no? Pues qué obsesión, qué miedos por parte del régimen, ¿no? Del franquismo, porque realmente no decía nada, eran unas cosas muy... muy, muy cándidas, por así decirlo. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Todo eso es historia, sí, hay que conocerla. Bueno, pues eso será en marzo, tienen tiempo, la gente joven sobre todo, pero que no está abierto, por supuesto, a aquellos que se sientan jóvenes, y que no tengan la edad. 10 de marzo, domingo, el Centro Municipal de Formación Profesional. Las entradas ya están a la venta en el área de Euskera del Ayuntamiento de Laudio por solo 1 euro. Y el aforo limitado a solo 200 personas, así que seguro que estará pero aquello ya, lleno. Se compararán solamente hasta el jueves anterior, el jueves que es el día 7, o sea, en lo que es la entrada no se van a poder comprar. Lo que es el recinto, sí. O se coge de antemano ya o no queremos ir. El jueves 7 de marzo será el último día. Eso es. Muy bien, Félix Muguruza, del área de Euskera del Ayuntamiento. Muy amable, eskerrik asko. Ahí, eskerrik asko, sí. Luis Mariano Álava, portavoz del grupo Bildu en el Ayuntamiento de Amurrio. ¿Qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, que ayer casi tenemos que comer la sopa de ajo ahí en el Ayuntamiento. Vaya pleno tan largo. Bueno, sí, para lo que se está acostumbrado, igual que un poco largo, pero bueno, tampoco tanto. Había pues casi 10 puntos en orden del día, entre una cosa y otra, pues que dure 2 horas y media tampoco es para tanto. Y más por lo que dijimos, oye, por lo que se cobra por ir a pleno, pues qué menos, ¿no? Que por lo menos justificar el sueldo. Bueno, hay cuestiones que nos llamaron la atención. Usted sigue acusando al equipo de gobierno de poca transparencia y bueno, pues también de que falta, además, comunicación, ¿no? Es lo que ustedes decían, se quejaban. A las pruebas me remito. Además, fueron 3 cuestiones que denunciamos ayer en el en el pleno, y alguna otra que a medida que se iban abordando estas, pues también, como tenían que ver con lo mismo, pues también se pusieron encima la mesa, ¿no? Y recordando de memoria, pues una hacía referencia a trabajos encargados, contratados para que se lleven a cabo, que después de más de 8 meses, pues el resto de los grupos de la oposición pues no tenemos absolutamente ninguna información de esos trabajos, de esos informes que se han hecho, ¿no?, sobre distintas cuestiones. Uno en concreto, que ya desde el principio lo cuestionamos todos, menos el Partido Nacionalista Vasco, que fue el que se gastó los 15.000 euros en contratar a una persona para que les hiciera lo que nosotros entendemos que deberían hacer ellos, los concejales, ¿no? El plan de gobierno, pues ese trabajo que estaba terminado, o debería haber estado terminado allá por abril del año pasado, pues nos lo entregaron la semana pasada, después de reclamarlo, porque si no seguramente que tampoco nos lo hubieran entregado. Esa misma persona encargada de hacer ese trabajo, que a renglón seguido se le volvió a contratar para dinamizar teóricamente los barrios de Amurrio, pues lleva con eso más de 5 meses, y a fecha de hoy tampoco tenemos ninguna noticia de lo que se ha hecho. O sea que es otra cuestión pues que también denunciamos ayer, ¿no? Y luego algo que viene por los tiempos en los que estamos, que es sobre lo que vamos a tener que debatir y trabajar en el futuro próximo, que son los presupuestos, pues en donde parecía que había posibilidad de colaborar y de trabajar un borrador de presupuesto, pues cuando vamos a pedir información nos encontramos que a los técnicos se les ha dicho que no la proporcionen. Entonces, si eso es lo que el PNV de Amor lo entiende por transparencia y participación, pues bueno, pues no lo sé. Ayer cuando lo denunciábamos nos llamaban demagogos, pero joder, demagogos, si estamos dando todo lujo de detalles, ¿no?, para justificar lo que estamos denunciando. En fin. Bueno, pues asuntos de participación y de transparencia, de los que se habló ayer, pero no, además de más historias, ¿no? Como ya vimos ahí el final, casi un rifirrafe sobre el tema de los presupuestos, pero también se aprobaron otras cuestiones sobre mociones relacionadas con el ERE de la empresa Kider, y también sobre el accidente laboral ocurrido en Amurrio recientemente, en la empresa Tubacés. Además de las entidades locales, hay cierta preocupación, ¿no?, con el tema de las entidades locales y de esa amenaza sobre los concejos, especialmente de ese que se van a vaciar de competencias, y ustedes se mostraban especialmente preocupados, ¿no? Sí, porque nos consta que existe un borrador para modificar esa norma foral, en este caso, que afecta a la financiación, al FOFEL, a la financiación de las entidades locales y entre ellas a los concejos, y en Amurrio tenemos 9 juntas administrativas, que entendemos que si prospera la propuesta, pues se les deja sin las competencias que históricamente vienen gestionando, y a nuestro entender, pues con éxito, no solo en cuanto a la gestión propiamente dicha, sino éxito desde el punto de vista financiero y económico, porque lo gestionan a muy bajo costo, ¿no? Y si, como decía, prospera la propuesta de modificación de esta norma, pues se quedarían sin la competencia en esas materias, que serían la de agua, tratamiento de las aguas fecales, el alumbrado público, etcétera, ¿no? Y si les retiran esas competencias, pues les retirarían la financiación para gestionarlo, o sea, si van a quedar pues sin competencia y sin dinero, y sería pues casi el tiro de gracia para que ese tipo de entidades locales menores que en la historia pues han demostrado que han servido para que los pueblos pequeños se mantengan vivos y sigan disfrutando de ese tipo de servicios, pues al final se centralice la cuestión y ya veríamos a ver cómo cómo si va a poder seguir prestando ese tipo de servicios con el mismo éxito que se ha venido prestando hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. En fin, que como decía, estamos hablando de un borrador, ya veremos a ver si prospera la propuesta. Ajá. Bueno, y el fracking, que de nuevo ha vuelto al escenario municipal, por cierto, que dijo la alcaldesa que van a colocar los carteles esta misma semana, de que ya se pidieron, no sé si fueron en un pleno anterior o ya no recuerdo, hace bastante, unos carteles que no. Había una cierta controversia con ellos, ¿no? Porque parece que había algún problema con carreteras o alguna cosa así. Bueno, la moción se aprobó en el pleno anterior, no en el anterior, hace 4 meses. En el anterior recordamos que entre los puntos de la moción se hacía tan referencia a que se instalara en la entrada del pueblo, en alguna de las entradas del pueblo, en un lugar visible, pues como Amurrio es un pueblo que está en contra de esa práctica de extracción de gas, ¿no? Y ya comentábamos que éramos conscientes, porque claro, en el anterior pleno tuvimos que recordar que eso estaba aprobado y que había que hacerlo, que había que poner los carteles. Y como no se ponían, pues recordamos que sí, que éramos conscientes, que a veces hay dificultades porque en las carreteras de la Diputación pues no dejan poner carteles en cualquier sitio, ¿no? Pero que siempre, si hay voluntad, se puede encontrar algún rincón, si no es una carretera de propiedad de la Diputación, una carretera local, para colocar el cartel, ¿no? Es algo simbólico. Y parece que ya ayer, como sabían que si no lo íbamos a volver a recordar o a instar a que se hiciera, porque estaba aprobado en el pleno, pues ya nos dijeron que se iban a colocar hoy. Pues bueno, pues muy bien. Bueno, y finalmente le quiero preguntar sobre la utilización de los edificios públicos, algunos que quedan en desuso, que pasan pues a propiedad municipal. Se habló de la casa de la zona de Mendico, que bueno, esa ya está claro que va a pasar, va a ser un edificio para uso de las personas mayores, no sé si el centro de día exactamente, cuando se realice la obra, en la zona de Mendico, quiero recordar. Y el otro es el centro de Matías Landamuro. Ahí parece que hay cierta controversia sobre esa historia. Y además una reciente denuncia del PNV de ocupación por parte de AGA de unos locales. Bueno, como decías, deberíamos, que no se ha hecho, y también estábamos reclamando que se hiciera, en la comisión correspondiente, pues una reflexión sobre los locales municipales, los locales públicos que están ahora mismo infrautilizados o que están sin prestar ningún uso, ¿no? A ver qué tipo de aprovechamiento se les podría dar. Entre ellos está estos a los que te referías. Lo que pasa que el primero, la Casa Landaturi, es una donación al ayuntamiento en particular, condicionada a que a cambio de donársela al ayuntamiento, pues ahí se desarrollará una actividad que fuera dirigida, pues eso, a prestar servicio a la gente mayor, ¿no? Una especie de centro de día, y esa condición sigue existiendo. Quiere decir con eso que si hay siquiera otra cosa que no fuera esa, pues la propiedad revertiría otra vez a sus anteriores propietarios, porque lo donaron con esa condición, ¿no? Entonces el uso de lo que ahí se haga tendrá que ser ese, porque así viene recogido explícitamente en el convenio de cesión al ayuntamiento. Ese, en lo que se refiere a ese edificio. El otro al que te referías, el de Matías Landaburu, esos son unas antiguas escuelas que están ahora sin ninguna actividad, están vacías, y ahí también hemos pedido que se lleve a comisión pues la reflexión sobre los distintos usos que se pueden llevar a cabo en esas instalaciones, ¿no? Para no tener que ir improvisando, y ahora se lo dejamos a este, ahora se mete este otro, ahora no sé qué, ¿no? Pues vamos a hacer una reflexión sobre lo que se puede, por el sitio en el que se encuentra el edificio, la superficie que tiene, las características del edificio, qué es lo que se puede llevar a cabo ahí, ¿no? Y luego pues ahí vamos viendo cómo vamos dando al ojo, ¿no? Ahora ayer en el pleno se firmó un convenio para que se instale allí AEK, que después de las consecuencias del vendaval de hace un año, pues las instalaciones en las que estaban se derrumbaron y han estado durante todo este año ocupando diferentes lugares para salir del paso, y ahora pues definitivamente se van a instalar en una parte de ese edificio. Y nosotros, pues bueno, estábamos a favor que así fuera, porque entendemos que en el contexto en el que está ese edificio, pues una actividad ad hoc la que tenga que ver pues con el desarrollo de la actividad cultural, como podría ser educativa o social, ¿no? Y eso no quita para que nos sentemos a pensar sobre qué se puede hacer con el resto del edificio, porque esto va a ocupar una pequeña parte de de toda la instalación, ¿no? Y eso es lo que ayer también se estuvo debatiendo en el pleno, y volvíamos a cuestionar lo que decía al principio, que es algo que estamos insistiendo en que hay que hacer, el sentarnos a debatir en comisión sobre esa cuestión y se hurta ese debate, porque no sabemos qué cuestión o si hay alguna intención oculta que no acabamos de conocerla, y quizás nos acabemos de enterar de ello pues por la prensa algún día, ¿no? Como suele pasar habitualmente. Bueno, pues a ver qué pasa con ese edificio, que es desde luego un grande y con muchas posibilidades, ¿no? Ese que fue antes centro educativo de Matías Landaburu. Bueno, pues asuntos de pleno. Ahora lo más presente o urgente quizás los presupuestos, es lo que tienen que abordar quizás con mayor urgencia, ¿no? Sí, entiendo que sí. Estábamos emplazados para mediados de este mes, del mes de febrero, para hacer algún planteamiento alternativo a un borrador de presupuesto de gastos, pero claro, con el documento que conectamos, pues difícil lo vamos a tener porque nos falta mucha información para poder hacerlo, ¿no? Entonces ayer se nos dijo en el pleno que este mismo lunes que viene se nos iba a entregar otro documento con más detalles sobre, ya no solo sobre el presupuesto de gastos, sino de ingresos, y bueno, cuando tengamos esa información y la podamos contrastar, pues trataremos de aportar en la medida que podamos. Pero sí, ahora nos toca abordar esta cuestión. Entiendo que el siguiente pleno será para presentar para su aprobación los presupuestos del 2013. Bueno, pues son asuntos muchos los que ayer abordaron en el pleno celebrado en Amurrio, largo, de los más largos que yo recuerde, por lo menos, seguramente habrá habido alguno más largo. Luis Mariano Álava, que es portavoz del Grupo Bildu, la oposición, Esquerri Casco. Bueno, pues ya sabéis, hasta cuando queráis. Bueno, y todo listo y dispuesto para celebrar los carnavales, todo listo, pero es el tiempo que está pues de invierno y las previsiones pues, son de agua y más agua, de lluvia, que no solamente afectará a la zona más próxima al mar y especialmente la zona occidental de Vizcaya, sino que también a la cuenca del Nervión, que continuará con el tiempo lluvioso durante todo el fin de semana. Y también con frío, porque el domingo parece que también volverá de nuevo a pasarnos a rozarnos un frente con chubascos generalizados, con granizo, en fin, temperaturas que bajarán de forma apreciable de nuevo. Por lo tanto, continúa el invierno. Bueno, y hablando de carnavales, y como por las problemas o las previsiones meteorológicas del fin de semana, ya saben que para evitar los problemas que pudiera ocasionar la lluvia, se han trasladado en Llodio todos los actos del carnaval desde la Rico Plaza a la Plaza Alday. Así, gracias a la cubierta, pues se podrá disfrutar de los actos de actividades allí debajo de la carpa. Todos los actos del sábado y del martes se realizarán en la Plaza Alday, excepto la comida de disfraces. El sábado el final del desfile, el reparto de premios, la chosna, la discodanza. Todo tendrá lugar en la Plaza Alday, el martes también, tanto los juegos, la verbena infantil, como el acto de la quema de la bruja de Lesiaga, que se hará también en la Plaza Alday. Y como consecuencia de estos cambios, el recorrido del desfile también se verá alterado. La salida se hará, como siempre, desde la cuesta de Lesiaga, en Ugarte, pero al llegar a la altura de la Plaza Alday, las carrozas se quedarán allí. Y si no llueve mucho, el resto de participantes a pie seguirán el tradicional recorrido por las calles del centro del pueblo para terminar en la Plaza Alday. Y hay, bueno, pues fiesta de carnaval, y desfiles y de disfraces y concursos en Orduña, en Ocondo, en Orozco, en Respaldiza, en Luyaondo, en fin, muchísima actividad. Todo ello está reflejado en nuestra página web, www.zaraovedigital.com. También la Asociación de Bailes de Salón Baixala ha organizado para este viernes a las 10:30 una fiesta de carnaval en el lugar de costumbre. Les invitan a ustedes a que disfruten también de la fiesta.